Con Cabify viajas como te mereces y pagas menos con las mejores promos. Disfrutá hasta un 30% de descuento con tus tarjetas de Banco Galicia, BBVA, BNA y muchas más. Y eso no es todo. Descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en la app o en cabify.com/promos. ¿Estás listo para viajar cómodo y al mejor precio? Con Cabify, móvete mejor. Consulta alcance, días y condiciones en cabify.com/promos. Cabify S.A. WIC 3071-5245-120.